Sí, lamentablemente ahorita no tengo el dato de cuántos somos, más o menos entre los 20, algunos adolescentes, pero yo he visto o conozco por ahí dos o tres que aunque son adolescentes sí le invierten al juego y poco a Sí, poco he sí. visto que han ido creciendo sus equipos. Inclusive hay equipos que, bueno, yo los vi cuando estaba todavía en tercera, bueno, división 3, ellos entraron por ahí de sexta y ahorita ya están alcanzándome. Porque muchos tienen miedo en esta parte, dicen, no, es que a lo mejor no crece mi equipo, a lo mejor es, pero es que la verdad es que sí, voy viendo los grandes cambios que hay el invertirle Power Tokens a este juego y sí se ve reflejado en el nivel de sus equipos. Claro, y no es nada más que crezca el equipo, o sea, la intención es que crezcas tú, Sí. porque creces tú y entonces tienes mejores equipos. Alguien de los que va a dar mucho de qué hablar en unas, ¿qué te gusta más? En un año y medio, yo creo, más o menos, Real de Efe. Trae uno de los mejores equipos juveniles de México, y no por habilidades, por táctica. Claro. Sí, es una combinación de muchas cosas, porque todo el mundo la quiere resolver analizando al rival y no es solamente eso. Si no sería muy aburrido, tenemos que pensar en que esto tiene muchos factores. Meterse en copas para que los jugadores tomen experiencia, no dejar a los juveniles sentados tanto tiempo jugando los amistosos nada más. Hay que meterlos a jugar de vez en cuando en la banca con el equipo grande, en los equipos, en los partidos de copa o de liga, porque también les ayuda con la experiencia, ¿no? Sí. Mandarlos al CE, obviamente sí, checar al rival, ver cómo juega, entender las tácticas, en fin, pero también atreverse a modificar las propias, porque mucha gente pone una y ahí la deja, y no la Sí, sí, sí, cambia, sí, ¿no? sí. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo tengo poco tiempo para sentarme, pero cuando yo empezaba me ponía, analizaba, veía, hacía cambios, me arriesgaba, en fin. Ahora tengo dos o tres ya estables y las voy cambiando nada más como me va pintando. Yo creo que los muchachos que tienen más tiempo para sentarse en la compu y revisar a sus equipos y eso deberían de arriesgarse un poco más en hacer más cambios. Ve las tácticas chinas, por ejemplo. Yo a veces veo formaciones en el campo rarísimas. Sí, cierto. Hey, pues Vi una. no creo que las de nosotros hubieran sido muy ortodoxas, ¿eh? No, eso sí es cierto. Había unas que Definitivamente. eran hasta. Bueno, yo algunas vi y dije, ¿a poco que se iban a jugar? Eran partidos muy buenos, quedaban a diferencia de dos, un gol, ganando. Otras que, claro, también los resultados no eran buenos y decías, bueno, pues es que pues, para la cosa que pusieron, pero es que si uno no se arriesga a probar en este campo, ¿cómo uno va a darle en el clavo, ¿no? Creo que fue en el partido contra Indonesia que usamos la táctica de tres delanteros escalonados. Sí. Que incluso por ahí Pablo me dijo, ¿y eso? Tú no te quejes, velo jugar. Pero pues es que Sí, así hay que solamente. arriesgarse. La Sí. gente no se quiere arriesgar en nada tampoco. Y bueno, no colaboran porque yo, por ejemplo, si soy, cuando tenía mis épocas de analizar rivales, ¿no? Yo me ponía a ver formaciones y por qué este lo pone tan retrasado y por qué este más acá, en fin, y empecé a Sí. detectar algunas cosas que sé que son así, ¿no? Por ejemplo, jugar con tus delanteros retrasados un poquito te da un montón de chances de disparos de larga distancia. No, no, no Así se es. esperan a llegar Sí. tanto, a estar enfrente del portero y después el portero te la tapa o la detiene, ¿no? Entonces, si los juegas un poquito retrasados, en cuanto empiezan a entrar al área ya están buscando el disparo. No, y esto es Sí, algo así de lo es. que muchos se quejaban al principio. Bueno, yo recuerdo mucho de las críticas que le hacían al simulador. No, es de que cualquiera tira desde medio campo, que quién sabe qué. Pues hay que aprovechar eso, ¿no? Hay que aprovechar las ventajas o desventajas que da el mismo simulador. Y, no, y como decías hace un rato, Jorge, no solamente agarrar y decir, es que esto, es que el otro. Nos quejamos tanto en lugar de agarrar las ventajas que se nos ponen enfrente. Sí, y al final de cuentas, el que disparen mucho de fuera del área no es un asunto del simulador nada más, ¿eh? Tiene que ver en cómo pusiste la formación táctica, qué estilo de juego y qué jugadores pusiste retrasados. Entonces, implica que Claro. necesitas saber en Sí. qué condiciones se da el disparo de lejos para que sepas qué tipo de jugador o qué perfil es el que necesitas poner ahí para que dispare de lejos. Tienes que agarrar el juego desde ese sentido, tienes que empezar a agarrarle un interés de esa forma de decir, a ver, oye, ¿y qué pasa si pongo un desgraciado defensa de delantero? ¿Qué pasa? ¿Alguien puede decirme qué pasa?